Las puertas de la percepción. Si las puertas de la percepción fueran abiertas, las personas verían las cosas como son, infinitas. William Blake. Considerado el dios del rock, el retoño del demonio, o simplemente como uno de los artistas más trascendentes dentro de la historia del rock clásico, Jim Morrison, o no menos reconocido como el Rey Lagarto, fue el vocalista de la banda californiana The Doors, cuyo misticismo, vehemencia y tendencia por explorar siempre nuevas cosas lo llevó al filo de la divinidad. Morrison fue un personaje único, quizás uno de los más difíciles de entender debido a su particular forma de ser. Desde sus letras, poemas, filosofía de vida y hasta su manera de pensar o enfocar, tal vez distorsionar, la realidad de las cosas. La llave que abrió la puerta. Inspirado en la célebre frase del escritor inglés William Blake, Morrison dio por nombre a su banda The Doors, que traducido al castellano vendría a ser las puertas, las mismas que se trataría de cruzar mediante su música para poder presenciar otra realidad o simplemente la verdadera percepción de ellas. La canción del imperfecto. Jim Morrison dejaría grabado lo que posterior a su fallecimiento se convertiría en una de las canciones más brillantes que el rock clásico puede ofrecer. Ghost Song, o la canción del fantasma, es una interpretación musical de uno de los poemas más abstractos creado por Jim Morrison. Sin lugar a dudas, arte en su máxima expresión.